Mire, lo que hacemos por usted, Nezoblán. Sí. Invitamos a Guillermo Movia a que le explique. Ahora va a explicar, ¿no? Claro. Todo esto bien. Twitter para principiantes. No, bienvenido a la Argentina, Guillermo Movia, artista exclusivo de Radio Nacional Rock. Hueso duro de roer esto que tiene por delante, pero bueno, yo creo que en una hora algo voy a entender. Yo igual por una cuestión de coherencia ideológica y con lo que vengo a hablar, no debería explicarle Twitter, sino debería explicarle Idéntica, que es la versión libre. Ah, ¿cómo es eso? Hablemos de eso, listo, cambio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Idéntica. Idéntica. Identi.k. En verdad, esta es una versión, como todo, intenta ser, como todo lo libre, intenta ser mejor y con algunas ventajas en cuanto a privacidad y en cuanto a multipropósito. Digamos, está basado en un sistema que se llama status.net. Este es el oficial de los que hicieron status.net. Pero cualquiera puede bajarse su servidor de status.net y hacer el mismo, y está, como se supone, como se llama, federalizado. Quiere decir que si yo tengo mi servidor de status.net y ustedes tienen su servidor de status.net, no tenemos que estar cada uno suscripto en el servidor del otro, sino que igual podemos interrelacionarnos en base a unos códigos. Tiene algunas funcionalidades más y tiene igual el mismo problema que tienen todas las versiones libres de las redes sociales, que es que, como en general solo estamos los del software libre, poco podemos usarlo, porque si queremos llegar a público poco más amplio, no tenemos que usar Twitter igualmente. Y eso pasa por una cuestión de difusión o de que no es accesible al uso. No, accesible es. Es accesible, tiene más funcionalidades en otro punto. El problema con las redes sociales muchas veces es que tiene. Es lo que, no me acuerdo, hay toda una formulación matemática y teórica a partir de cuál es el valor. Y el valor en general es cuánta gente hay dentro de esa red social. Sí. Tiene mucho más valor la gente que hay, y no es tan fácil como traspasar de un lugar a otro. De hecho, hace poco hubo todo, cuando fue lo de la ley SOPA, y acá volviendo al tema que íbamos a hablar ahora, de las leyes, de las amenazas con las leyes de Internet. Cuando fue el tema de SOPA, hubo al principio Twitter era uno de los que decían, bueno, no sabemos, quizás estamos a favor, quizás no. Y hubo varios saltos. En ese momento hubo todo un movimiento de, que cada tanto intentamos, de, bueno, vamos todos a Idéntica, que es libre, no nos pueden hacer esto, claro. Nos pueden dar digamos, el temor siempre ante estas cosas es que empresas cerradas, y en Estados Unidos sobre todo, van a más fácilmente caer ante las presiones de las agencias gubernamentales de Estados Unidos y dar información sobre quiénes están escribiendo y quiénes no están escribiendo y qué están escribiendo, etcétera. Entonces siempre se intentan estas migraciones en masa y nunca funcionan. En momentos en particular y claro. En momentos en particular y todavía nunca han funcionado, pero nunca, no descansaremos en nuestros intentos de dejar vacío Twitter. Bueno, igual hay mucha gente, digo, obviamente cuando todos los proyectos que empiezan de abajo tienen muchas funcionalidades para reutilizar, digamos. Uno puede solo escribir en Idéntica y que eso se vea reflejado en Twitter también y que le respondan ahí, le llegue a uno en Idéntica como también, para conectarlo, digamos, un poco, ¿no? Para conectarlo un poco más. El problema es que se intentó muchas veces que Twitter abriera esto también a otras aplicaciones de lo que se llama microblogging, que se pudiera interrelacionar, y Twitter nunca quiso. Es el otro, lo otro que se van a hacer las empresas que tienen poder, y una vez que tienen es, digo, si yo tengo el poder, hace vos todos tus esfuerzos para ponerte, pero nosotros no vamos a abrirte nuestra posibilidad. Pasa con todo, digamos, donde hay un programa en una aplicación en computación que es la poderosa, no tiene ningún sistema de posibilidad de relacionarse con otros, pasa con los programas de oficina, pasa con los programas de diseño, etcétera, y todos los demás tienen que matarse por ingeniería inversa a ver cómo logra hacer para poder abrir los archivos del otro, etcétera, etcétera. Todo esto sería mucho mejor si todos nos manejáramos con estándares, pero la competencia económica muchas veces no lo permite, o por claro. lo menos el miedo muchas veces no lo permite. Es cierto, sí, las compañías las compañías privadas prefieren tener que, bueno, igual tiene que ver con todo, ¿no? Con el recambio hasta de los objetos, ¿no? Esta cuestión de que ya salió una versión nueva y la anterior no te sirve más, entonces tenés que volver a comprar. Bueno, lo mismo pasa a nivel virtual, ¿no? Como que cada uno privatiza su código, estoy mandando fruta, pero sus formatos y demás, entonces tenés que usar su programa y no te sirve el otro, ¿no? Claro, el mayor riesgo con eso, y que nosotros, digamos, en general no lo vemos, porque todavía la computación en nuestras vidas diarias es de hace poco tiempo, por más que nos parezca que está desde siempre, sigue siendo poco tiempo. Uh-huh. Pero el mayor problema con los formatos cerrados y que no se usen estándares abiertos, por ejemplo, para documentación y por eso muchos estados están empezando a utilizar formatos abiertos y estándares libres. Uh-huh. Porque si usamos un programa y dentro de 5 años ese programa, por alguna razón, frena, desaparece, porque fundió la empresa o lo que sea, nosotros tenemos un montón de contenido en un formato cerrado que no podemos abrir, que después el día de mañana no vamos a poder abrir, y de acá, dentro de 15 años, supongamos, ahora dentro de todo, un programa que desaparece hace 2 años, todavía hay alguna versión vieja dando vueltas que podamos usar para abrirlo, ajá, copiar y guardar en un claro. formato nuevo. Pero hay gente, digo, los que estamos hace mucho en las computadoras, quizás tenemos, por ejemplo, con él, WordPerfect 1.0, el Star Word, no me acuerdo cómo se llamaba, había uno que era, nada, cuando usábamos disquet todavía, de esos de 5 1/4, sí, claro, digamos, de los blanditos. De los blanditos, y ahí hubo mucha gente que escribió texto, y lograr salir, digamos que en este momento, si uno encontrara todo eso nuevamente, muy posiblemente no lo podría abrir con ningún programa, porque son... empresas que desaparecieron, eran formatos cerrados y por lo tanto nadie sabe cómo volver a abrirlos. Entonces, nada, es un riesgo, digamos, para el acervo cultural, si lo queremos llamar de una forma o verlo de una forma, es un riesgo para el acervo cultural. Por eso se recomienda y por eso los estados están pasando a usar formatos libres, porque esto permite que cualquier otra persona después pueda desarrollar un nuevo programa que, leyendo esos estándares, pueda leer esos formatos indistintamente. Vos dijiste, los estados están pasando a usar... Sí, hay muchos estados europeos. ¿Sabía de algo de Brasil, puede ser, que Brasil, usar Linux? Brasil tenía... Pero no sabía que había muchos otros estados que... Sí, bueno, Alemania es otro de los grandes que está, Suiza están pasando mucho. O sea, hay diversas razones, digamos, y usar estándares libres no siempre implica decir que están usando Linux, ¿no? O sea, está bien. Pues OpenOffice existe otros. Para Windows, existe para Mac. Digamos, me imagino que nosotros aquí tenemos el OpenOffice en las oficinas de la radio. Y además el OpenOffice no es el único sistema de oficina que utiliza el ODT o el Open Document uh-huh. Format, que son documentos con formato abierto y que se sabe cómo se produce, se sabe cómo un programa debe guardar un documento para que esté en ese formato y cómo debe abrirlo y qué tiene que hacer para poder abrirlo. Uh-huh. Con lo cual, el día de mañana, si yo supiera programar, podría hacer mi propio programa que se llame Guillermo Movia Office, sí. que abra esos documentos y los vuelva a cerrar. La forma es, como son estándares abiertos, cualquiera puede ver cómo están hechos, cualquiera puede saber cómo debe, uh-huh. qué debe hacer para que se cumplimente. No es que tengan que usar un programa en especial, sino, o un sistema operativo en especial, sino cualquiera, pero que igual pueda seguir siendo compatible a lo largo de los años. Uh-huh. Me imagino que para que un estado rechace o no, decida no utilizar software privativo, ha de ser como cerrarle la puerta en la cara a un negocio bastante importante, ¿no? Han de sufrir, de recibir ofertas jugosas o un lobby bastante fuerte de parte de estas empresas para que usen su software y... De hecho, todos los intentos, no todos, pero la mayoría de los intentos a lo largo de los años en los que se intentó darle preferencia a la contratación de software libre o la posibilidad de que los estados contraten software uh-huh. libre, suelen recibir presiones y suelen recibir presiones en el sentido, como decías vos, digamos, ofertas de... Sí, bueno, claro. En lugar de venderte la licencia a $500, claro, que es lo que lo solemos vender, te la vendemos solo a 2. Sí, sí, claro, claro. Entonces te estamos haciendo un ofertón, ¿cómo lo vas a rechazar? Sí, claro. Y muchas veces son presiones o ofertas tentadoras que tienen éxito, digamos. Claro, claro. Y con eso se cierra de nuevo a determinadas... Principalmente, digamos, uno siempre intenta pensarlo desde el lado más positivo, por ignorancia o por no informarse lo suficiente, con respecto a este otro tipo de peligros. Porque, por ejemplo, digo, yo me acuerdo en una época trabajé en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y uno de los problemas que habían tenido, toda una inmensa base de datos, estaba hecha en una forma propietaria de una base de datos, y después estaban cautivos de esa empresa, porque ellos decidían que esa empresa de repente estaba cobrando demasiado, toda esa base de datos que tenía guardada estaba perdida. O tenías que ponerle plata. O tenías que poner mucha plata a alguien para que por ingeniería reverse, que lo pase, lograr, pero nunca estás seguro de que lo vas a lograr. Entonces, digamos, la cuestión de cerrarse y mantenerse en formatos cerrados tiene dos peligros. Uno es ese, y el otro es que muchas veces, en principio, terminamos educando a los chicos, por lo menos lo que nos parece más interesante, que es las generaciones futuras, terminamos educando a los chicos más en el uso de programas que en entender cómo funciona un programa o cómo sobrevivir a varios programas a la vez. Entonces terminamos haciendo cursos de programas específicos, como si fuera un procesador de texto, fuera nada más que un programa específico y no, bueno, cómo... Vos tenés un procesador de texto, tenés un programa, te sirve para, una vez que escribiste un texto, ponerle negrita, ponerle un índice, digamos, enseñar la herramienta y no una aplicación específica, y con eso también estamos llevando a que después la gente, digamos, ¿cuál es la gracia de, muchas veces se dice, la piratería casera no es perseguida suficientemente? No es perseguida suficientemente porque en verdad después termina siendo un argumento para que los estados contraten determinado tipo de software, porque... Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, gobierno de la ciudad donde yo trabajaba en un momento. En un momento dijeron, bueno, hubo un juicio muy grande que ganó Microsoft contra el Estado en una de las direcciones, que en ese momento habían tenido que pagar como 3 millones de pesos por tener muchas más computadoras que las licencias que habían pagado. Entonces, en varias vinieron los directores en ese momento y dijeron, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo para que esto no vuelva a pasar. ¿Cuáles son las soluciones? Los departamentos de sistema entonces decían, bueno, pues... podés usar Linux, pasamos, o usamos OpenOffice. Bueno, usamos OpenOffice, pero como la gente no lo sabe usar, y no, en general tampoco estas migraciones, como las llamamos nosotros, no se hacen planificadas, sino justamente... El día para el otro. Mañana le instalás a todos OpenOffice. Claro. Al tercer grito de gente que decía, no encuentro dónde está formato, la idea no era, bueno, andá y explicale, poner tres, cuatro personas a decir formato, sino, bueno, piratealo, la gente está acostumbrada. La cuestión con conectar igualdad es el mismo argumento para poner Windows. La gente está acostumbrada a Windows. Y bueno, pero la gente está acostumbrada a Windows Porque es una cuestión de costumbre, pero no porque sea lo mejor, digamos. La gente está acostumbrada a muchas cosas, lamentablemente. Pero bueno, esos son varios de los riesgos que se tienen, y sobre todo con los planes cuando muchas veces intenta salir rápidamente y no planificadamente a cubrir una necesidad, digamos, y no pensar cuál es la necesidad que se tiene. Bueno, hablamos del Estado, se nos hizo larga la introducción, pero está bien, hablamos del Estado como un agente en sí mismo que tiene computadoras, que usa software y qué software usa y demás, en todas sus dependencias y ramificaciones, pero el Estado a su vez, bueno, cuando funciona, hace leyes, por ejemplo, a lo largo y ancho de todo el mundo hay distintos estados y demás que tienen que ver con el mismo software que por ahí después usan o no. Y al respecto, Guille, te viniste con una remera hoy propiamente. Me vine, sí, con una remera que hicimos con unos amigos de una asociación de software libre que se llama Solar. Es una remera que en ese momento lo hicimos anti la ley SOPA. Lamentablemente ahora hay una nueva ley en Estados Unidos intentando cosas parecidas. Ajá. Se ve que se dieron cuenta y le pusieron un nombre un poco más complejo para hacer juegos de palabras. Pero la otra vez teníamos sopa y pipa, eran cosas divertidas, podíamos hacer un montón de cosas. Por lo menos acá en español sonaba muy bien, podíamos hacer un montón de chistes y podíamos hacer fácilmente, poner a Mafalda, si no nos gusta la sopa. Teníamos muchos recursos para ponernos en contra. ¿Y esta? Esta se llama CISPA, o por lo menos son las siglas. ¿CISPA? CISPA, con C-I-S-P-A. La PA de siempre, del final, siempre es de Protection Act, que eso siempre están intentando proteger. Básicamente es otro intento de ley por propiedad intelectual, lo que llama propiedad intelectual, que como dice Richard Stallman en un texto que se puede encontrar en la web, traducido al español, el texto se llama, ahí lo tengo en el índice, se llama... ha dicho propiedad intelectual solo es un espejismo seductor. Uh-huh. Es de Richard Stallman, lo pueden encontrar en su web, está traducido al español en varios lados. Que lo que él postula en este corto texto es que además, encima por propiedad intelectual, se suelen mezclar cosas que no tienen nada que ver y que entonces dificultan, digamos, al, al englobar la, las patentes, el copyright, los derechos de autor, sí, estamos englobando leyes que no tenían nada que ver en sus inicios, que intentan apuntar diferentes problemáticas, y con todo eso confundimos y siempre parece que estamos defendiendo, o se supone que estamos defendiendo algo o no. Esta, esta ley CISPA en verdad es basado en la propiedad intelectual, la defensa del material de copyright y propiedad intelectual. Lo que va a intentar o lo que intenta es registrar las conversaciones por texto, mensajes de texto, telefonía, todo. ¿Los mensajes de texto? Sí, internet, mensajes de email, todo, para para poder ver en qué momento se está atacando por vía cibernética, sí, o de todo, las propiedades intelectuales de Estados Unidos, que son siempre lo que ellos siempre están intentando. Sí, claro, claro. La idea siempre es, estamos defendiendo la propiedad intelectual de los Estados, sí, Unidos. Esto llámese ideas comerciales, llámese películas, llámese libros, llámese música. Es nuestro derecho a defender nuestra propiedad intelectual y, sí, por lo tanto, tenemos que controlar qué hace la gente en las redes para ver si están realmente o no atacando nuestra propiedad intelectual. Pero yo digo, o sea, más allá de que lo que nosotros pensamos al respecto de compartir música y demás, digamos, el interés de una discográfica para proteger sus intereses económicos sobre la reproducción de una canción es más o menos claro, digamos. Uno piensa distinto, pero es claro el interés de la corporación. Ahora, en un mensaje de texto, ¿cuál es la idea? O sea, no, bueno, la idea es distintas formas en que se pueda estar atacando cibernéticamente a Estados Unidos y sus propiedades intelectuales. Ajá. Hay una propuesta de ley similar en el Reino Unido también, de también monitorear todas las comunicaciones de la población. Pero eso tiene claramente mucho más que ver con el control social que con la con un negocio, sí, económico. Digamos, es que ¿quién podría estar violando la propiedad intelectual de alguien? Todo. Sí, obviamente, el control social está en todo. En estas leyes siempre se mezcla todo. De hecho, digamos, la cuestión es ¿cómo podríamos asegurarnos que alguien está realmente solo controlando la propiedad intelectual? No, y no, desde ya. A lo que veis es que es mucho más explícito el hecho de que es una intención de control político y cultural o social el hecho de que te realicen un mensaje de texto que el hecho de que te bajes un disco. O sea, más allá de que claramente tiene que ver con lo mismo, es mucho más claro en un caso que en el otro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, básicamente se intenta, digo, hubo un caso hace poco, y para cerrar esta parte con una anécdota de unos chicos que se les prohibió el ingreso, unos chicos ingleses, ¿no? Se les prohibió el ingreso a Estados Unidos porque habían hecho bromas a través de Twitter de que iban a poner una bomba y iban a... Claro, a estos, digo, y la seguridad de Estados Unidos. Y nosotros todos sabemos que cuando llenamos el pedido de visa para Estados, sí, Unidos, tenemos que decir explícitamente que nuestra intención no es ir a matar al presidente de Estados, sí, Unidos, sí, sí, ni que fuimos parte de un grupo político nazi. Uh-huh. Como si además cualquiera fuera a admitirlo, digamos. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Y a decírselo a ellos directamente cuando estás entrando, sí, es ridículo. Sí. Pero bueno, sí, básicamente es el control. Digo, ya muchas de estas actividades se hacen, la cuestión es que además tengan un nivel legal. Un marco legal para... Un marco legal en el cual puedan ser perseguidas. Y en el próximo bloque vamos a hablar de algunas otras leyes que, si bien no están relacionadas directamente, sí se relacionan con todos estos intentos de, uh-huh, llevar estas leyes de protección intelectual. Uh-huh. Básicamente tienen su foco en Estados Unidos, pero hay en varios lugares de Europa, llevar todas estas leyes a los distintos lugares del mundo. Bien, pero comentario sobre la ley CISPA, más o menos, ¿en qué contexto, qué situación está? ¿Está avanzando ese proyecto? Se va a votar o se va a tratar, bien, en el Congreso en... Falta. Poco tiempo. Ah. Sí, pero no tanto, porque no tanto. La cuestión es que todo se empezó a hablar mucho porque la Agencia de Seguridad dijo que ya tenían preparado un complejo para poder hacer toda esta vigilancia de todas las comunicaciones, y lo único que necesitaban era la legislación. Digamos, lo único que necesitaban era la legislación para poder hacerlo. Uh-huh. Entonces, no es en un futuro tan lejano. No, claro, digamos, claro, claro. Va a ser tratado ahora en mayo o abril. Bien, bueno. ¿Algo de música al respecto, señor Guille Mobley? Sí, trae como otra de las bandas que liberan su música para que todos lo podamos escuchar. Vamos a escuchar de Acorazado Potemkin La Mitad, acompañados por Flopa. Entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a... 13, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo. 93.7. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Con un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida. 93.7. Estuve pensando que sería mejor no verlo por un tiempo. Nacional Rock. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Más que un género. No pienses que esto es en serio, no. Una actitud. Pero se puso muy intenso ahora. Para mensajes, tuteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones, premios. Nacional Rock. 93.7. Recuerdo esa mañana. Nacional Rock. Hoy salí de casa y fui al centro. Nacional Rock. Todo fue una trampa. Es psicoanalista. Hoy pasé por la plaza de Córdoba y ya lloré. Hecha y escuchada bien por la generación del Bicentenario. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulam. Hasta las 13 por Nacional Rock. En esto que es Todas las Mañanas Son Iguales, seguimos con Guille Movia, nuestro columnista de software y cultura libre, y veníamos hablando de la ley CISPA, una ley que parece mucho más laxa, ingenua e inocente que por ahí la ley SOPA o PIPA, que eran los proyectos con los que armó más revuelo unos meses atrás, pero no es nada menor, de hecho probablemente sea mucho más profunda y abarcadora, pero no es solamente el único caso de leyes, en este caso era una ley que se impulsaba en Estados Unidos, pero como siempre, de hecho, las leyes que se impulsan en las potencias centrales luego se replican en otros países y las mismas medidas se extienden. A veces, ¿no? Como los sismos se replican con un poco más de fuerza. Sí, en otro totalmente. Lado. Así que una sola última cosa que me quedó de CISPA, sí, es que, como cuando empezó lo de SOPA y PIPA, también hubo muchas empresas que apoyaban y después lentamente se fueron dando marcha atrás a partir de los problemas que implicaba. ¿Pero por una cuestión de marketing, de mala imagen? ¿O sí, principalmente de mala imagen. Ah, está bien. Y de supuestamente escuchar lo que sus clientes consumidores, claro, les estaban diciendo, de que estaban en contra y bien. Eso. También hay una lista primera de empresas en Estados Unidos que están apoyando esta ley en este momento. Entre las que se encuentran, yo voy a mencionar solo algunas que obviamente son las que me parecen más interesantes a mí. Hasta que se retracten, está apoyada por Microsoft, por Facebook, por Verizon, y hay más empresas. Después están siempre esas asociaciones, la Asociación del Rifle Norteamericano, sí. Esa siempre está en toda, pero totalmente, ¿no? Unidos por la muerte de los pobres, claro. Ese tipo de cosas. Momento Clan quizás también. sí. Microsoft y Facebook las conozco. Verizon es una empresa de telefonía celular en internet, digamos, es una de las, como si fuera una de las telefónicas, una de las principales telefónicas, la internet también, pero qué buena noche, telefonía móvil, que teniendo en cuenta que es una de los objetivos es controlar la telefonía móvil, y pedirle a esas empresas que nos den que le den al gobierno, claro, o en verdad el mayor problema es que dice el gobierno y dice y queda abierto si es solo gobierno, digamos, y medidas judiciales o no, o solo gobierno u otras empresas que quieran saber, claro, las comunicaciones, digamos, sí. ¿No? Igual si ya fuera el gobierno también está bastante complicado, ¿eh? Estamos de acuerdo, pero digamos, sí. El mayor riesgo muchas veces de estas leyes es que son tan abiertas y tan imprecisas que permiten casi cualquier cosa sin que se sepa. ¿Y en el caso de Facebook estaban en aquella lista de los que apoyaban a Pipa y después se retractaron? No, Facebook siempre estuvo en contra de Sopa y Pipa. Ah, y ahora está a favor de Sisma. Sí, porque en verdad viene... Sopa y Pipa eran mucho más en Internet, específicamente. Más cerradas a Internet. Ajá. Y por lo menos lo que se puede ver en esto en un principio... implicaba mucho más en contra su modelo de negocio, de lo que podía perjudicarle a ellos su modelo de negocio, porque implicaba que iban a tener responsabilidad sobre el contenido que se publicara, sea que lo haya publicado Guillermo Movia, que tener, iban a tener responsabilidad sobre lo que yo publicara tuviera copyright o no. Bien. Entonces eso implicaba parte de su modelo de negocios y su molestia principal, con lo cual era... Desde el principio estuvieron en contra, eran uno de los que estaban en contra. En cambio, esta ley que permite ceder información a corporaciones y gobiernos va muy en el modelo de negocio de Facebook. En principio no les molesta. Están muy acostumbrados a vender información privada. Por lo menos en principio no les molesta. Bien, bueno. Después hay dos leyes que más que quería... en verdad, una es una ley, la otra es un proyecto de reforma del Código Civil de un país. La ley es lo que ahora llaman en Colombia la ley Lleras 2, en base a lo que antes fue la ley Lleras, que fue para el momento de la Sopa y Pipa y era bastante igual, bastante similar a esas leyes, que en ese momento lograron rechazarla, lograron que no se aprobara tampoco. Esta ley Lleras 2, la denominan así, nada más que por una cuestión de cercanía de temáticas, pero entra dentro de lo que está intentando adecuar la legislación colombiana previo a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a lo que están intentando igualar con lo que supuestamente se les pide para poder entrar en este tipo de negociación. Ustedes se deben acordar que hace muchos años se intentaba aprobar el ALCA también, que era lo mismo, en lugar de ser una relación directa con un solo país, en este caso es Colombia y Estados Unidos firmando un tratado de libre comercio entre ellos nada más. En ese momento era de todas las Américas, supuestamente. Pero hubo una versión anterior con México, el NAFTA. El NAFTA con Canadá y México. Norteamérica. Que de hecho están también. Y bueno, hay todo estos conglomerados de leyes y tratados que se están, la ley Lleras es sobre esto, es sobre el tratado de libre comercio, pero hay otro que es el otro tratado de libre comercio que se está discutiendo, que además se está discutiendo de forma secreta, que es de todos los países del Pacífico. Sus siglas en inglés es TPP, Tratado del Pacífico. La otra P de qué será. Pero bueno, ahí están intentando entrar todos los países del Pacífico. Están Estados Unidos, está Chile, está también Colombia, está México. Y está Canadá, y otro de los estudios que se estaban haciendo era cuánto iban a tener que reformar Canadá y México para poder entrar ahí, de lo que ya tenían de sus leyes de NAFTA. Transpacific Partnership. Partnership, sí. Y el problema con todo esto es que lo que decían es que, por ejemplo, Canadá está intentando todavía aprobar una ley hace 5 años que logre quedar conforme a tanto los consumidores como a la parte de gobierno y a todo lo que se necesita de comercio, y además está después de todavía no lograron aprobar eso, se quedan todos conformes y ya están pensando en cómo entrar en este otro tratado que además les obligaría a hacer cosas que ya desaprobaron. Bueno, la ley Lleras 2 en principio lo que tiene es mucho que ver con copyright y con todos los derechos de autor. Básicamente lo que les piden es, se extiende los años en que son los derechos de autor válidos, hasta 70 años después de la muerte del autor. También se prohíbe, por ejemplo, la retransmisión de cualquier televisación de aire por cable por Internet. Y esto es lo que le remarcaban de legisladores, de estudiosos de leyes, De todo el mundo, que están interesados siempre en copyright, que además están yendo por mucho más fuerte que lo que se les pide realmente, y que en general todos estos intentos, muchas veces cuando las leyes son fuera de Estados Unidos o fuera de los países centrales, se suele ir exageradamente, claro, exactamente, al otro lado. Para probar, así, bueno, ¿no? Como conejillos. Sí, sí. Para ver hasta si dónde. Quieren 50, le damos 80 para, uh-huh, para demostrar que queremos, sí, sí, más. Claro. Y sí, esto, sí, digamos, la cuestión es que en la ley colombiana no estaba quedando claro ni siquiera usos, lo que se llama fair use, uh-huh, el uso válido o el uso educativo. Y entonces englobaba todo el uso, por ejemplo, no, yo si quisiera hacer un uso de unos 30 segundos de una programación por televisión de Colombia y lo subo a YouTube, ya soy delincuente, sin ver en todo caso qué es lo que estaba subiendo, solo por subir un poco, uh-huh, algo que tenía que ver, una transmisión hecha por televisión y no por internet, ya era un delincuente. Obviamente todavía esto sí se aprobó, porque se necesitaba, porque Obama está yendo ahora, entonces necesitaban aprobarlo. Y igual hay todo un rechazo, obviamente, dentro de las redes sociales y un intento de que se vuelva atrás. Uh-huh. Como comentábamos antes, fuera del aire, como se dice, uh-huh, lo más gracioso, no sé si gracioso, uno dice gracioso porque quiere reírse, pero lo más interesante muchas veces de esto es que las extensiones del copyright son por cosas que tienen que ver con intereses cruciales y específicos, uh-huh, de determinadas empresas o determinados lobbies. O sea, si dijéramos, se extiende el copyright porque el ser humano cada vez es más longevo y entonces estamos intentando cuidar al autor, que sobreviva y que su obra siga, y mientras él siga vivo, y antes se pensaba solo en 30 años, pues todos moríamos a los 40, entonces no había, sí, problema. Pero ahora, como vivimos 200 años, se está intentando cuidar al autor. Sería una cosa, pero en general lo que se está extendiendo es el tiempo del uso de eso en la sobrevida del autor. O sea, no, la sobremuerte. Sí, o sea, póstumo. La sobrevida, ¿no? La sobrevida del lucro al autor. De eso, que muchas veces además no es el mismo autor, porque en el momento de publicación de su obra está cediendo todos esos derechos a editores, algún administrador, y películas, uh-huh, o administradores. Entonces, comentábamos que eso está reflejado en el documental del que hablamos la semana pasada, RIP, Remix Manifesto, uh-huh, es que al menos en Estados Unidos la extensión de este plazo tiene que ver siempre cuando se están venciendo los derechos del ratón Mickey. ¿No? O sea, eso cuando, es concretamente sí, así. Sí, es que, uh-huh, concretamente así. Cuando los derechos de copyright del ratón Mickey se están por vencer, se extiende ese plazo ante la presión de Walt Disney, que pobre, no puede ya presionar a nadie, sí, sino no. de su empresa y lo que quedó de su empresa. Y, uh-huh, quedó. Y lo que en general se toma como más paradójico es que Walt Disney se hizo famoso con todas sus primeras obras a partir de tomar obras que eran del dominio público, uh-huh, reescribirlas, y digo que está bien y estaba, uh-huh, haciendo algo bueno. Sí, sí, claro. Digamos, no es una crítica a Walt Disney, sino no, cómo después se apropia la propia empresa de todo lo que hizo él y no funciona de la misma forma sobre sus creaciones que como funcionó cuando él creó, ¿no? Y otra ley que tiene que ver con Internet, que en verdad es esto que decía, que no es una ley, sino una reforma del Código Civil, es algo que se está proponiendo en este momento en España y que está llamando bastante la atención, y en Twitter y en las redes sociales está con el hashtag Hola Dictadura. Ajá. Es una propuesta del Código Civil, de reforma del Código Civil, para penar el llamado a través de redes sociales a protestas ciudadanas, donde después haya conflictos. Entonces, si por ejemplo yo por Twitter llamo a ir a Plaza de Mayo y después en Plaza de Mayo hay conflicto, hay incidentes, sos un sedicioso. Está comparado con una, ¿cómo es esto? Una asociación ilícita por una asociación violenta, y entonces puedo ser penado de dos a cuatro años, creo que estaban poniendo. Además, unos plazos de prisión. Eso es tremendo. Digamos, obviamente con todas estas cosas siempre hay unos supuestos usos que todo el mundo puede estar de acuerdo o podría estar de acuerdo. Me dicen, no, bueno, hay algunos que dicen no, pero la excusa es porque hay hinchadas de fútbol que se citan a través de la red para ir a agarrarse a trompadas a determinado lugar. No, bueno. Pero básicamente sabemos que se están refiriendo también a esto. Y otra de las reformas, y esto ya no tiene nada que ver con Internet, pero tiene que ver con este tipo de manifestaciones que se están haciendo últimamente, que está más relacionado con la cultura libre, es que otra de las cosas que se quieren penar con esta reforma del Código Civil es la resistencia pasiva. Lo cual, digamos, o sea, toda esa forma de protesta y que se levanta Mahatma Gandhi como un ídolo y que todo, si ahora uno dice que Mahatma Gandhi es malo, en general está mal visto, porque Mahatma Gandhi fue una gran persona que inventó una forma de protesta como la resistencia pasiva. Bueno, en España lo quieren empezar a penar porque dicen que está interrumpiendo el tráfico y que está molestando, digamos. La resistencia pasiva es mala. Y ya ni la resistencia pasiva, claro. O sea, no vayas a organizarte para hacer algo activamente, digamos, ¿no? Ya ni siquiera te puedes sentar. Solo sentarte y no dejarte ser arrastrado por la policía puede ser considerado un atentado contra la ¿cómo decir? No, es atentado contra la autoridad. Por tu resistencia a la autoridad y por lo tanto ser penado. Lo cual, nada, está volviendo como a... Es increíble, está, ¿eh? ¿Y esta reforma del código usted está de vuelta? Fue anunciada hace 2 días y dicen que la están preparando, digamos. O sea, es una reforma del código penal. No conozco la legislación española como para saber cómo... cuáles son los pasos a seguir de ahora en más, pero igual es una reforma del Código Civil, digo, como se hizo acá hace poco por otros motivos. Sí, ¿no? claro. Digo, pero sí, perfectamente factible. Es una reforma del Código Civil que un gobierno puede llegar a asumir si tiene la potestad de hacerlo, digamos, ¿no? O sea. Brillante. Bueno, nos queda mucho material fuera de la hora, pero bueno, está bien, porque hemos hablado de muchas cosas, pero íbamos a hablar acerca de la cultura, aquellas obras culturales que pasan al dominio público y demás, quedará para otra oportunidad. Sí, por lo pronto Mickey Mouse todavía no. Mickey Mouse todavía no. 80 años ya y todavía... Creo que no lo lograremos. Uh-huh. No sé si lo lograremos, si veremos a Mickey Mouse libre. En el... Dos comentarios en la película Ripper's Remake Manifesto, hay un movimiento de liberación a Mickey Mouse. Que fue bastante famoso y fueron perseguidos además, porque realmente fueron perseguidos. Recomiendo fervientemente ver Ripper's Remake Manifesto. Tiene muchas cosas muy interesantes, de esas que en general no se conocen. Bien. Pero la persona que empezó el movimiento de liberación a Mickey Mouse fue perseguido y tuvo que esconderse. Ajá. O sea, fue perseguido judicialmente. Que no es solo una cuestión. No es gracioso solamente. No es gracioso. Uh-huh. Y bueno, y esas cosas de jardines de infantes que tuvieron que borrar las paredes porque tenían pinturas. ¡No! De Mickey Mouse, ¡brillante! No, el copyright puede dar muchos abusos. Sí. Lo único, para terminar, lo único que quería anunciar, parte de Mozilla, es que el viernes próximo, ajá, haremos un Hack Day, que es un día donde varias personas de Mozilla vienen a enseñar distintas técnicas, distintas plataformas que hay para internet, para aprender a programar y etcétera. Se va a hacer las charlas durante la mañana y a la tarde habrá un espacio para estar ahí programando junto a los de Mozilla que vengan. Bien. Todo va a ser obviamente sobre estándares que están abiertos, cosas que se pueden aprender afuera y cosas que se van a poder compartir una vez esto. Para inscribirse, eventos.mozilla-hispano.org. Después voy a pasarles el enlace bien. Dale. En la página de Facebook de Todas las Mañanas Son Iguales. Pero bueno, hay tiempo para inscribirse hasta el día anterior, eso no hay problema, la entrada es libre y gratuita, no hay un costo. ¿Y en dónde se va a realizar eso? Se va a hacer en el NH City, acá cerca de Plaza de Mayo, desde las 8 de la mañana. Muy bien. Y se van a entregar certificados para los que tengan que pedir días de trabajo y ese tipo. Ah, muy bien. Bueno, hecho está el anuncio. Muchas gracias, Guille, por venir. No, gracias a ustedes por el espacio. ¿Sí? Nos encontramos el jueves que viene y cierra este segmento Patricio Rey y sus amiguitos de Ricota. En vivo. Haciendo la Parabellum del buen psicópata.